Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos temas, de esas guías que siempre están ahí, pero que a veces dan un poco de respeto, ¿no? Hablamos de la enfermedad tromboembólica venosa, o sea, la ETV. Uf, sí. Ese espectro que va desde una trombosis venosa profunda, una pierna hinchada, hasta pues una catástrofe como la tromboembolia pulmonar. Es que es un camaleón clínico. Un verdadero reto para cualquiera en la primera línea. Totalmente. Nuestra fuente hoy es justo la guía de práctica clínica del IMSS sobre el tema. ¿Y la misión? Bueno, la misión es bastante clara. Vamos a desmenuzarla, a sacarle todo el jugo, a encontrar esos algoritmos, esas perlas que de verdad nos sirvan en el día a día. Que no sea solo un documento más. Que sea una herramienta útil, vamos. Porque siempre pensamos en el paciente posoperado, inmóvil, pero es mucho más amplio que eso, ¿cierto? Muchísimo más amplio. Y fíjate que para eso el cuadro 1 de la guía es una brújula excelente. Si lo vemos, podemos agrupar los factores de riesgo como en tres grandes cajones, para que sea más fácil. A ver. El primer cajón, digamos, es el genético, o sea, con lo que ya naces. Ahí entra la deficiencia de proteína C, de proteína S, el famoso factor B de Leiden, El clásico. de coagular de más. Luego, el segundo cajón, que es el que vemos todos los días, es el de los factores adquiridos. Y aquí, bueno, aquí cae de todo. La edad, el cáncer activo, que es un factor de riesgo potentísimo, el síndrome antifosfolípido, la obesidad, el tabaquismo, enfermedades inflamatorias. Como lupus, artritis reumatoide, ese tipo de cosas. Justo. Condiciones que con el tiempo van alterando ese equilibrio de la coagulación. Y el tercer cajón es el de los factores ambientales o circunstanciales. Los más obvios, quizá. Son los más evidentes, ¿sí? Una cirugía mayor, un trauma fuerte, estar inmovilizado con un yeso, el embarazo, el posparto, la terapia hormonal, hasta los viajes largos en avión. Y justo ahí, la guía mete un concepto que a mí me parece clave para la práctica. La diferencia entre ETV provocada e no provocada. Siento que esta distinción es la primera gran bifurcación en el camino, ¿no? Define todo lo que sigue. Es que es la distinción más importante que hay que hacer. La más, un evento provocado es justo eso, puede señalar al culpable. Fue la cirugía. Fue la cirugía, fue el yeso, fue el viaje, puede ser un factor que ya pasó o uno que persiste, como el cáncer. En cambio, el evento no provocado es el que nos deja, pues, rascándonos la cabeza. Ocurre sin una causa clara. Y la importancia de saberlo es... Que define por completo la duración del tratamiento. El manejo es totalmente distinto si sabes la causa o si no tienes idea de por qué pasó. Claro, y hablando de prevenir, la guía insiste mucho en ser proactivos, sobre todo en el hospital. Menciona la escala de Caprini, Sí. que a veces parece que solo llenamos papeles, pero esto sí que puede cambiar un pronóstico, ¿verdad? Sin duda. La tromboprofilaxis es, yo diría que de las intervenciones más costo efectivas que hay en un hospital. La escala de Caprini justo nos ayuda a eso, a dejar la intuición y a ponerle un número al riesgo del paciente. Objetivarlo. Objetivarlo. Sumas puntos y lo clasificas. Y con base en eso, el cuadro 5 te da las opciones. A lo mejor para alguien bastan unas medias de compresión. Métodos mecánicos. Exacto. Y para otros vas a necesitar la artillería farmacológica como las heparinas. El mensaje es clarísimo. No esperes el trombo. Ve a buscar el riesgo y neutralízalo antes. Ok. Ya sabemos en quién sospechar. Pero ahora viene la prueba de fuego. El paciente que llega a urgencias o al consultorio con la clásica pierna hinchada y dolorosa. Ahí es donde empieza el estrés. Ahí empieza el verdadero reto. Y lo primero que hay que aceptar es que la clínica sola no es suficiente. Aunque tengamos el edema, el calor, el eritema. Sí, son útiles, claro, pero muy poco fiables. La guía menciona el signo de Homans, que todos nos aprendimos. En la facultad, sí. Pero seamos honestos, en la práctica es muy poco útil. Por eso la guía insiste tanto en usar un modelo objetivo. Y ese modelo es la escala de Wells para TBP. Exactamente, la del cuadro 7. Es como un checklist mental que te obliga a ser sistemático. Te hace preguntar, ¿hay cáncer activo? ¿Hubo inmovilización? ¿Hay edema con fovea? Y tiene un punto que a mí me parece genial. ¿Cuál? Te resta 2 puntos si crees que otro diagnóstico es más probable. Ah, claro, te obliga a pensar en los diferenciales. Te fuerza a pensar, ¿será una celulitis? ¿Una ruptura muscular? Y al final, Si el puntaje es de 2 o más, la TBP es probable. Ya no es una corazonada, es una probabilidad calculada. Y con esa probabilidad en mente, llegamos a una prueba que es, yo creo, de las más malinterpretadas en medicina, el dímero D. Uf, sí, el famoso dímero D. Que a veces parece que se pide para todo, pero la guía es muy clara en su papel, ¿cierto? No es para confirmar. No, y ese es el cambio de chip más importante. El poder del dímero D está en su altísimo valor predictivo negativo. O sea, su poder es para descartar. Su poder es para descartar. Si tienes un paciente con probabilidad clínica baja por Wells, o sea, un punto o menos, y su dímero D es normal, puedes descartar la TBP con una certeza enorme. Y eso, en una sala de urgencias, es oro molido. Es oro molido. Te permite cerrar el caso y mandar a esa persona a casa con tranquilidad. Entonces, el error clásico es pedirlo en alguien que tiene toda la pinta de tener la TBP. Justo. Si la probabilidad clínica es alta, el dímero D va a salir positivo casi seguro. Pero no te ayuda, porque se eleva por mil cosas. Infección, inflamación, cáncer. Embarazo, trauma, lo que quieras. Un dímero D positivo en un paciente de alto riesgo solo te confirma que necesitas el siguiente paso. Su utilidad es en el de bajo riesgo, para decir hasta aquí llegamos. A ver, entonces, para ponerlo en un flujo de trabajo. ¿Sospecha alta por Wells? Ni pierdes tiempo. Vas directo al siguiente paso. ¿Sospecha baja? ¿Le pides un dímero D? Si es negativo, se acabó. Si es positivo, también vas al siguiente paso. Exacto. Y ese siguiente paso, el estudio de imagen de elección, es el ultrasonido venoso por compresión. No invasivo, accesible. Y te da el sí o el no definitivo. Muy bien. Y si la TBP nos pone nerviosos, su hermana mayor, la TEP, la tromboembolia pulmonar, esa sí nos quita el sueño. Esa es otra liga. Es que los síntomas son cualquier cosa. Puede parecer un ataque de ansiedad, un infarto. Totalmente. El cuadro 8 lo deja claro. El síntoma más común es la disnea. Una falta de aire súbita. De inicio súbito. Pero también puede ser dolor de pecho. 2. Incluso hemoptisis. Ninguno de esos síntomas te grita TEP. Y por eso, igual que antes, necesitamos escalas. Necesitamos un enfoque estructurado. La guía nos da las escanas de Wells y de Ginebra para TEP, que de nuevo nos ayudan a cuantificar esa sospecha. Y aquí el algoritmo se parte en 2. Introduce una variable que lo cambia todo, la estabilidad hemodinámica. Esa es la primera pregunta que te tienes que hacer al lado de la cama del paciente. ¿Está estable o está inestable? Es crucial. Porque si está inestable. Si está hipotenso, en shock, la sospecha de una TEP masiva es altísima. Y el tiempo es oro. Ahí no hay tiempo para dímeros D. Y la guía dice, ecocardiograma transtorácico, en la cama del paciente, buscando datos de disfunción del ventrículo derecho. Exacto. Pero, a ver, seamos realistas. Eso es en un hospital de tercer nivel. ¿Qué pasa en un centro de salud, en una clínica rural, donde a lo mejor lo único que tienes es tu estetoscopio y tu juicio? Es una pregunta excelente. Y es la realidad de muchísimos lugares. La guía, claro, describe el estándar de oro. No te ofrece un plan B para bajos recursos explícitamente. Pero implícitamente, el mensaje es que si tu sospecha clínica en ese paciente inestable es abrumadora, y no tienes cómo confirmarlo con imagen, la decisión de iniciar tratamiento, ya sea anticoagulación plena o incluso trombolisis, se vuelve una decisión clínica. Pesa más el riesgo de no tratar. Es una zona gris, pero la guía subraya la urgencia. Entendido. Ahora, en el escenario más común, afortunadamente, el paciente está estable. Si está estable, el camino se parece mucho al de la TBP. Volvemos a la lógica de la probabilidad. Probabilidad baja por Wells o Ginebra. Dímero D. Si sale normal, se descarta TEP. Si sale elevado, necesitas imagen. ¿Y si la probabilidad de entrada no es baja? Te saltas el dímero D y vas directo al estudio de imagen de elección, que en este caso es la angiotomografía pulmonar. La angio-TC. Ese es el estudio que te va a mostrar el trombo en las arterias pulmonares. Perfecto. Entonces, navegamos todo el diagnóstico, lo confirmamos, TBP o TEP, ahora hay que actuar. Y rápido. Anticoagulación. La anticoagulación es la piedra angular de todo. Y aquí la guía hace una recomendación que me parece muy práctica y muy valiente. A ver. Te dice que ante una alta sospecha clínica, consideres iniciar el tratamiento anticoagulante incluso antes de tener la confirmación por imagen. Esa es una perla clínica tremenda. O sea, la guía nos da permiso, o más bien nos empuja, a actuar con la sospecha. Exacto. Es un cálculo de riesgo-beneficio. El riesgo de dejar un trombo evolucionando sin tratar es mucho mayor que el de anticoagular a alguien unas horas hasta confirmar. Y el arsenal que tenemos ahora ha cambiado todo, ¿no? Ya no es solo la heparina y el Sintrom de antes. Es un mundo de diferencia. Y la guía nos orienta muy bien para elegir. ¿Qué nos dice? Para la gran mayoría de pacientes, los que no tienen cáncer, la recomendación es preferir los anticoagulantes orales de acción directa, los AOADs. Apixaban, Rivaroxaban. Esos. Son más seguros, más efectivos, más cómodos. Pero, ojo, hay excepciones importantes. Pacientes con cáncer. En pacientes con cáncer, la heparina de bajo peso molecular sigue siendo la reina, al menos los primeros meses. ¿Y alguna otra situación especial? Sí, claro. Insuficiencia renal muy severa, o si el paciente va a un procedimiento inminente. Ahí la heparina no fraccionada intravenosa es la mejor opción, por su vida media corta y porque la puedes revertir fácil. Y llegamos a la pregunta del millón, la que siempre genera debate. ¿Por cuánto tiempo? Aquí es donde está esa tensión, ¿no? Entre el riesgo de que el trombo vuelva y el riesgo de sangrado por el tratamiento. Esa tensión es el corazón de la decisión. Y la guía nos da un marco. Si la ETB fue provocada por algo transitorio, como una cirugía. El tratamiento es de 3 meses. 3 meses. Se quita el factor de riesgo, se quita la anticoagulación, el riesgo de que vuelva es bajo. Pero el dilema es con la no provocada. Ahí está el verdadero dilema. Si el trombo apareció de la nada, el riesgo de que vuelva es mucho más alto. Y aquí la decisión se tiene que individualizar. ¿Cómo? Si esa persona tiene un bajo riesgo de sangrado, la guía sugiere considerar una terapia extendida, a veces indefinida, revalorando cada año. ¿Y si tiene alto riesgo de sangrar? Pues, si esa misma persona, con un evento no provocado, tiene alto riesgo de sangrado, porque ya es mayor, tiene otras comorbilidades, entonces generalmente se opta por un curso de solo 3 meses. Y después se revalúa con mucho cuidado. No hay una receta única. Creo que cubrimos todo el camino. Si tuviéramos que resumir esto en unas cuantas ideas clave para el médico general, ¿cuáles serían? Para mí, la primera es, piensa en ETB, estratifica el riesgo, sobre todo en hospital, la segunda, usa las escalas, Wells, Ginebra, no te fíes solo del instinto. Totalmente de acuerdo. La tercera, que es un cambio de paradigma. El dímero D es para descartar en bajo riesgo, no para confirmar en alto riesgo. Clave. La cuarta, ultrasonido para TBP, angio-TC para TEP. Son los estudios de elección para confirmar. Así es. Y la última, la anticoagulación se personaliza. No es un traje de talla única. Hay que ver si hay cáncer, cómo está ese riñón. Un resumen perfecto. Y si me permites, solo para cerrar. Adelante. Pierna hinchada, una falta de aire súbita. No es solo qué es esto, sino ¿podría ser un trombo? Esa sospecha activa que nace de conocer todo esto que hablamos, ese es el primero y el más crucial de los pasos para salvar una vida.